Mi nombre es Laura Bom. ¿Por qué estamos hoy acá haciendo este pañuelazo? Bueno, estamos haciendo este pañuelazo, digamos, a partir de que se decidió finalmente tratar el proyecto de ley de la campaña en el Congreso Nacional, que para nosotros es muy importante, venimos luchando hace muchos años y finalmente después de 6 veces que se presentó y estuvo cajoneado, por 7ª vez se presentó y se va a tratar. Sí. ¿Cómo ves el tratamiento en comisiones en principio, que arrancaría mañana? Mira, yo creo que va a estar duro el debate y hay una cosa que yo siempre digo desde que me enteré que se va a tratar, es que los legisladores no tienen que legislar según sus convicciones religiosas o morales. Los legisladores tienen que legislar para todo el pueblo. Por lo tanto, es un aborto legal, es una cuestión de salud pública y además estamos en una situación donde la educación sexual no se imparte en las escuelas como se debería impartir. No hay anticonceptivos suficientes en las salitas. Muchas veces me ha pasado de compañeras que cuentan que van a la salita y no encuentran anticonceptivos. Por lo tanto, creemos que el aborto como última instancia tiene que ser legal y tiene que estar despenalizado. Sí. ¿Cuán importante para el tratamiento tanto en comisiones como en lo que sería el recinto, cuán importancia va a tener lo que es la movilización popular? Y yo creo que tiene gran incidencia. Es más, creo que a partir del fenómeno del primer pañuelazo, hubo un debate, digamos, entre los políticos gobernantes y creo que Macri habilitó a partir de la presión popular, de la presión de las mujeres en particular, que venimos no solamente con el tema del aborto, en realidad el movimiento de mujeres ha explotado en la Argentina en este momento. El 8 de marzo fue una cosa, la verdad, conmovedora e impresionante en todo el país. Y bueno, nosotros decimos siempre, todo lo que hemos conquistado lo hemos hecho con la lucha. Por lo tanto, esto no va a ser de otra manera. Si nosotros nos quedamos en casa, probablemente no salga aprobado. Sí, aparte se está generando un gran consenso social también. Se ve que están difundiendo un montón de encuestas que dan que la gente está a favor. Efectivamente. Es más, digamos, esto es una cuestión de salud pública, principalmente para mi criterio, para que las mujeres no mueran por abortos clandestinos. Pero además, nadie va a obligar a nadie a hacerse un aborto. O poder refugiarte en tus convicciones personales y decir, bueno, yo no aborto, no quiero abortar. Nadie decide sobre eso. Pero sí a las mujeres que quieren, necesitan, por cuestiones físicas, psicológicas, o por deseo de no tener un hijo, tienen que recurrir al aborto, queremos que sea legal y que se despenalice.